Leandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Martín Campuzano y Manuel Caimi te saludan. ¿Cómo andás? Hola Martín, buenas tardes. ¿Bien y vos? Todo bien, todo tranquilo por suerte. Vali, ¿te parece que es arriesgado entrenar en la sociedad de fomento Los Aromos después de las 8 de la noche, como dijo tu compañero Matías Vicente? Y es como te decía hoy, ¿cómo es? El tema de lo que es inseguridad, yo creo que inseguridad hay en todos lados, en Cañuela. Como hay en el Parque de la Salud, como hay cerca del club, como hay en Los Aromos, en todos lados. Últimamente hay inseguridad en todos lados. Porque él incluso en algún momento dijo que quizás si tenía que elegir un lugar para ir a entrenar que no sea el Vicente Politano, prefería el Parque de la Salud porque daba a entender que quizás hay un poco más de tránsito, más de gente. Claro, sí, bueno, eso sí, puede ser que haya más gente circulando, pero bueno, viste, hace poco también mataron ahí en el Parque de la Salud a la señora esta y en todos lados inseguridad. Lo que sí es el tema de lo que es de jugar un 5 contra 5 en una cancha de Los Aromos a jugar en el parque, en el club, es diferente también. Más que Vale. nada por lo... ¿Eh? No, sí, que cuáles son, digamos, las cosas que cambian o qué se hace más difícil. Y no sé, el acostumbramiento de la cancha, de los aros, también los materiales del club visto por la pelota. Ahora, si es para ir a hacer manejo, todo lo que es dribbling con pelotas viejas, eso, si hay que ir, yo no tengo ningún problema. Pero Claro. Digamos es que, de alguna manera, vos por tu parte irías a entrenar a la Sociedad de Fomento de Los Aromos. Quizás no harías el entrenamiento que harías en el Politano, pero estarías dispuesto a ir a entrenar a la Sociedad de Fomento. en la ciudad de fomento, en cualquier barrio, en el Parque de la Salud, donde sea, con tal de entrenar, uno va, ¿viste? Más reducido a lo que es en el club, pero se puede entrenar igual. Claro. ¿Y por qué no han tomado la decisión entre los jugadores de primera de arrancar los entrenamientos en ese lugar? Estuvimos charlando igual entre nosotros en un grupo de WhatsApp que tenemos, de empezar a entrenar en el parque. Se había puesto primero en el parque, pero bueno, ahora hay que ver que estamos esperando con la disposición de un termómetro, Sí. que han comentado que tenemos que arrancar con un termómetro sí o sí, y solamente empezar nosotros que sea hacer algo de físico y manejo en el lugar, Claro. hasta que habiliten el club. Claro. ¿Y cuántos jugadores por turno, digamos, pueden entrenar juntos a la vez? Ahí me mataste, no tengo ni idea. Porque No han dicho nada. teníamos entendido que era seis, que tenían que entrenar Ajá. seis más uno, que es el que los tiene que, digamos, proveer de toda la cuestión sanitaria. Claro. Sí, igual Porque en también los tiempos creo que lo que planteaba tu compañero Matías Vicente era que quizás iban a estar un poquito expuestos porque eran los seis jugadores, alguien más de la comisión que los proveería de alcohol en gel y demás, y que quizás estarían un poquito solos, digamos, en el lugar que sea, ¿eh? sí, también puede ser, sí. Sí, qué sé yo, como te digo, inseguridad en todos lados y es cuestión del destino, de suerte, pero uno va a enfocarse a lo suyo y no va a estar pensando qué le puede llegar a pasar. Claro, y desde lo físico, Vali, ¿en qué puede afectar esta superficie y después las condiciones? Porque seguramente que una pelota nueva no es lo mismo picarla en un lugar que en el otro, y hasta incluso quizás uno, por una cuestión de cuidar los materiales, prefiere llevar una pelota vieja para que no se rompa la nueva. Claro, tal cual, sí, eso más que nada por cuidar los materiales del club. Si hay que ir a un lugar con cancha de cemento, siempre llevar pelotas viejas, las zapatillas nuestras también se gastan, pero siempre se puede conseguir alguna vieja, ¿viste? Siempre tenés. Pero es como te digo, con tal de entrenar, se puede hacer en el parque, en cualquier lado, mientras se pueda. Claro, y vos que sos un jugador también muy alto, pesado, ¿cómo manejás esa situación de saber que no es lo mismo entrenar en el parqué, en el piso flotante, que quizás tener que ir a hacerlo a una superficie mucho más dura? Y por ahí reducir un poco si es ejercicio de velocidad, todas esas cosas, fijarte en el tema del salto, nunca para que caes y caes dentro de nivel del piso, te golpeas, te raspa todo, viste, Claro. cambia. Pero más allá de eso, ¿vos estarías dispuesto a comenzar con los entrenamientos en alguno de los lugares que les habiliten, digamos? Sí, yo creo que yo y los chicos, todos tenemos ganas de empezar a jugar, a entrenar y más que nada también de jugar. Porque también hace mucho tiempo que están parados. Sí, también que algunos tenemos la posibilidad, viste, de tener alguna pelota en casa y hacer manejo, pero es lo mismo, viste, de tener un aro enfrente, un compañero que te pueda defender, es claro. Otra cosa. Claro. Marcelo capaz que en algún momento te dice, dale, vale, a ver, pasame, ¿o no? Marce, en algún momento, tu viejo, te dice, dale, vale, a ver no lo veo tan enfocado ya en el básquet, viste, no, ¿no? Todo el tiempo laburando, pero ya lo voy a jugar en el control, a ver si tenía. Vali, y han hablado entre ustedes, me decías, con la idea de comenzar a entrenar, ¿cuándo? Porque el tiempo pasa y más allá de que cada uno debe tener la posibilidad de poder hacerlo de cierta manera en casa o saliendo a algún lugar, también lo cierto es que son un equipo de primera que hasta hace muy poquito tiempo estuvieron jugando torneo provincial, vienen de ser tricampeones de la Liga de Esteban Echeverría y me imagino que pensando en el futuro, la idea es seguir siendo uno de los equipos más competitivos de la Liga de Esteban Echeverría y mantenerse en el torneo provincial. Sí, obvio, la idea está, yo creo que el club va por ese objetivo, nosotros los jugadores también lo tenemos. Es más, pudimos tener entrenamiento antes de que pase la cuarentena y el objetivo era ese. Vino Diego de Andrea como nuevo director técnico, que trajo nuevo proyecto, otro sistema de juego y bueno, la verdad que estábamos motivados, pero bueno, pasó esto y a ver qué pasa. Pase lo que pase, ¿seguís en Juventud? Sí, ya estamos acá. La idea de este año era, porque habían arrancado a entrenar, pero todavía no habían podido quizás enfocarse en lo que iba a ser el torneo, ¿no? Claro, sí, porque yo me había ido a San Vicente y bueno, después justo surgió con el tema de Juventud, así que sí, voy a seguir acá. ¿Y han puesto alguna fecha por parte de ustedes para decir, bueno, el viernes resolvemos si arrancamos a entrenar o qué hacemos? No, fecha no, exacta no hay, digamos. Faltaba, como te digo, el tema del termómetro, que no sé si se consiguió o no, pero estaba puesto en esto, en este mes, yo sí, pero no sé. ¿Y quién es el que más insiste con el hecho de, bueno, muchachos, vamos a arrancar a entrenar? Sabemos que si uno analiza quizás un poco de Juventud que jugaba en su momento, tenemos, por ejemplo, a Pivo, que es el capitán, pero quizás en el grupo de WhatsApp es un poco más callado. ¿Quién es el que va más al frente y dice, muchachos, vamos a arrancar a entrenar porque no vaya a ser cosa que dentro de 2-3 meses se levante todo y tengamos que arrancar a jugar? El que más jode es medio Matías, ¿viste? Pero qué sé yo, el otro día yo me lo encontré a Mati en la panadería donde él trabaja y le pregunté también si ya estaba todo listo para entrenar, si creo que todos estamos igual con la misma ganas de volver a entrenar.